Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Ahora formas parte de D-Join. ¿Claro? Bienvenidos a esta segunda parte del podcast número 5, en la cual vamos a completar los temas que habían quedado pendientes. Y antes que nada, saludar a los presentes. Jorge desde Mérida. ¿Qué tal? Esta vez no es buenas noches ni buenas madrugadas. Esta vez es buenas tardes, son la 1. Estamos empezando a grabar, estamos medio locos, pero bueno, no tenemos nada que hacer. Desde aquí de Mérida todo bien, solo un incesante calor, pero adelante, aquí estamos para llevarles este podcast. Y aquí mismo en Playa del Carmen, Diego. ¿Qué onda, banda? Ya, como dice John, son la 1, no hay nada que hacer. Ya son vacaciones, ya tendrán más dosis de D-Join continuamente. ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué rayos fue eso? Ah, un pequeño auto que pasó. Bueno, no importa, seguimos. Para que vean que es completamente en vivo. Completamente igual. En vivo. Y pues nada, a darle. Venga. Perfecto. Bueno, nos vamos a nuestra sección de tecnología. A world where anything is possible. Y pasamos a las noticias. Adelante, Jorge. Bien, les traigo una noticia que posiblemente ya hayan escuchado, pero algunos tantos no. Y se trata de la nueva versión del Google Earth, que ya hace unas semanas pues se lanzó. Y que esta versión tiene como principal novedad, como un plus, que trae fotos detalladas de lo que es el fondo marino. Que pues, esto ya, solo con esto, esta nueva aditamento, le podemos decir, pues ya es bastante interesante checarse el Google Earth. No es todo, incluye también la posibilidad de observar algo llamado imágenes históricas. Bueno, ¿esto qué es? Las imágenes históricas, bueno, pues antes cuando visitábamos algún lugar con el Google Earth, solo mostraba una única imagen del lugar. Ahora podemos elegir entre varias imágenes de fechas disponibles. O sea, con esto va a ser posible ver, como si hay fotos de, por decir, playa, cómo era hace 10, 15 años y cómo es al día de hoy. Entonces, también es bastante interesante para que veas cómo ha ido evolucionando pues, X lugar, ¿no? Otra cosa que trae también es la llamada Touring. Es donde los usuarios pueden contar y compartir sus historias acerca de algún lugar que hayan visitado. Con un botón que se llama guardar un viaje, se puede hacer una grabación contando las peculiaridades del lugar y qué fue lo que se encontraron y si recomiendan el lugar, que les gustó, que no les gustó. Y otra de las cosas que tiene esta nueva actualización del Google Earth, y quizás la más sorprendente, es la posibilidad de pues observar el planeta Marte en tercera dimensión. Y esto pues es gracias a un acuerdo que tienen con la NASA. Digamos, pequeña modificación, ¿no? Pequeño paso que dieron ahí para irnos hasta Marte. A loco Google. Sí, pinche Google. Perfecto, perfecto. Y bueno, otra noticia que les tengo es el Crunchpad de TechCrunch. Sí, ya sé que se escucha como un trabalenguas y tal vez no lo entendieron, pero bueno, ¿qué es esto? El Crunchpad es un web tablet. Esta fue propuesta en el blog de tecnología TechCrunch. Y ahí tenían una entrada con una idea de crear este web tablet con un precio menor a $200. Bueno, para el que no sepa, no entienda qué es un web tablet, pues es un dispositivo que es exclusivamente para navegación en la internet. Bien. Esto se dio aproximadamente a mediados de julio del año pasado, en el que Michael Harrington, quien es el creador, moderador de este blog de TechCrunch, pues se dio él a la tarea de realizar un prototipo del web tablet, teniendo como resultado pues el CrunchPad. Este dispositivo funciona con un procesador vía nano, que tiene 1 GB de RAM y un disco de 4 GB. Su pantalla es de 12 pulgadas, una resolución de 1024x768 y tiene conectividad Wi-Fi. También incluye una pequeña cámara. Su batería es de 4 celdas, pesa aproximadamente 1,300 kilogramos. Su tamaño es de 31 centímetros por 24 y llega casi a un espesor de 4 centímetros. La primera aparición fue, les repito, fue en el blog con esa idea. Sin embargo, ya se lo crearon y lleva por sistema operativo el Ubuntu, que es de Linux. Su navegador principal es el WebKit, aunque pues funciona también con el Firefox, con eso no hay bronca. Muchos dicen que no es viable el CrunchPad, porque pues si bien es cierto es algo novedoso, no entra, o sea, no cumple la expectativa que tenían de que quede a un precio menor igual a $200, porque como ya se creó, llegó a un precio aproximado de $300 y pues repito, no se cumple el objetivo de que sea menor a los 200 estimados que tenían y que era lo ideal. Y otra cosa por las que no se le ve futuro al CrunchPad es porque pues no tienen una estructura comercial para poder producir este dispositivo en masa y así poder venderlo. Entonces, ahí tiene algunos puntos en contra el CrunchPad. Sin embargo, es una idea bastante interesante desde mi punto de vista. Una netbook, pero más sencilla, ¿no? Es un iPhone grandote. Un iPhone grandote. Pues sí, se hace un poco más barato que una netbook. Sí. Igual sin pegada. Igual y buscan apoyo con otras compañías para la distribución. Habrá que ver cómo se va formando la comercialización de este producto. O si de plano muere en el intento. Yo digo, sería bueno que se diera, a ver qué tal. Quizás pues si se produjera en masa y con el apoyo de alguna empresa, sí se reduciría el costo. Y así llegar al objetivo que tenían, que era de menos de $200. Así, pues todavía se ve interesante porque por el precio, pues ya te lo piensas, ¿no? Quizás para cuando no tengas tu computadora cerca y estés en tu casa o estés andando en algún lugar, por el precio está bien. Sí, como dices, si se asocian con una empresa, yo creo que sí bajaría considerablemente el precio, porque ese precio que están dando de aproximado pues es de una sola unidad que pudieron hacer, y fue una sola persona, o sea, fue personal, él lo hizo. Y pues yo me imagino que una empresa más grande pues le puede bajar el precio. Así que ya veremos qué sucede con este CrunchPad. Así es, a ver qué pasa. Perfecto. Y ahora las noticias de Diego. Bueno, vámonos rápido y furioso. Yeah. 3 noticias cortas. Primero, un software que ya comentó en un podcast anterior Irving, el Views, que era antes Azureus, que tuvo una pequeña actualización, la cual trae como novedad la, digamos que permite transmitir vía streaming los videos a pues la gama de los productos de Apple, ya sea un iPhone, un iPod, un Apple TV, hasta también PlayStation 3 o Xbox 360. Y una cosa interesante que si el formato no es compatible, el software va a ser capaz de convertirlo en el instante para poder procesarlo en el otro dispositivo que se desea transmitir. No lo he probado, voy a probar en estos días con mi iPhone y con mi PlayStation 3, a ver si es cierto, a ver si no me están choreando, a ver qué tal. Pero en sí ya había uno para PlayStation 3, nada más me parece, antes, pero tampoco lo probé, así que le voy a dar su oportunidad. Pruébalo, te va a gustar. Sí, me va a gustar. La otra noticia que les tengo es que el grupo de creadores del Installer, para el que no lo conozca, es un, digamos, un repositorio que se utiliza en el iPhone, el iPod Touch cuando estén ya ubicados para poder instalar aplicaciones, ¿no? En principio, pues la batalla es entre Cydia y Installer, pero lo que es el Installer ya como que ya se dio por vencido y Cydia ganó la batalla entre la distribución de aplicaciones. Por lo tanto, Installer dijo, pues ni merga, vamos a buscar otra forma de entrar en el mercado, por así decirlo, y sacaron un nuevo instalador llamado Icy. Icy. Que prácticamente viene a tomar todos los repositorios que utiliza Cydia, pero tiene la única y pequeña ventaja que solo pesa 1 megabyte, que es la gran ventaja versus el Cydia, que el Cydia pesa 32 megabytes. Ah, no, bueno. Y esa es la única ventaja entre uno y el otro. Vamos a ver cómo se va dando la batalla entre estos dos. La gente sigue prefiriendo Cydia porque se va actualizando constantemente y hay un número grandísimo de aplicaciones. Vamos a ver cómo se va desarrollando el Icy y a ver quién gana la batalla entre estos dos pequeños. Y finalmente, el gran esperado software para el iPhone. Bueno, yo digo que hace tiempo se venía que la gente quería uno, pero ya, como es Apple, de, como dirían en otro podcast, la hace de policía, no dejaba. Y es que ya salió el Skype para el iPhone. Y para los que defienden a su iPod Touch, pues también lo pueden usar en su iPod Touch. Así que ya tienen un iPod Touch con un teléfono. Solo que sí, solo se puede utilizar. Sí, ya. Casi un iPhone. Es un iPhone. Solo que solo se puede utilizar por la red Wi-Fi. No puede hacer uso del 3G para llamar. Aunque hay que decir que solo para los iPod Touch de segunda generación, porque los de primero no. Ah, no, sí, sí. No, pues no pueden, porque no cuentan con altavoz ni micrófono. O sea, qué pena. Sí, exacto. Y pues está muy interesante, la verdad. No lo he probado, pero con ustedes lo tendré que probar a ver qué tal la calidad. Algunos dicen que sí, como que todavía es un poco inestable, pero el sonido es bastante, pues bastante bueno, y es una alternativa para si tienes cuenta Skype y tienes crédito en ella, pues hablar por teléfono por ese medio, ya que es mucho más barato que las líneas telefónicas que nos dan los servicios. Y pues esas son mis tres noticias. No sé si tengan algún comentario de alguna de ellas. No, bastante interesante. Nada más, la última noticia. Te dijiste que no lo has probado. Te repito, pruébalo, te va a gustar. Sería chido que pudiese grabar. Ahí me acuesto en mi camita, grabo con ustedes, pues sí. Y nada más grabo el audio, pero no creo que venga la opción incluida. Pero sería interesante. De hecho, ya se empezó a... Pero ya saben, las telefónicas ya están empezando a decir, oye, qué pedo, entonces chavos, nos van a agarrar el mercado. Ey. Porque pues es mucho más barato. De hecho, es uno de los motivos porque no lo han permitido en 3G. ¿Por qué no es que lo permitan en 3G? Pues sí, ya. Y es peligroso para las empresas. Ahorita no recuerdo el lugar, pero me parece que en algunos lugares ya lo permitieron en 3G. Solo que, pues supongo que eso va de la mano de los costos que igual tienen. ¿El 3G? El 3G, o sea, que se ve reflejado en la factura. Entonces, digamos que estas compañías como que pensaron en todo el panorama y dijeron, ok, usa el Skype, pero se va a ver reflejado en tu cuenta a fin de mes. Entonces igual ya está de pensarse. Digamos que es una manera fácil de restringirte, de decirte, ahí está el servicio, puedes usarlo, solo que va a tener un costo. Eso sí. A diferencia de usarlo con inalámbrico. Pero pues, no deja de ser interesante que poco a poco va avanzando pues, otras alternativas a la comunicación tradicional de teléfono normal. Pues sí. Y en cuanto a lo que decías de los repositorios para el iPhone, creo que al final, los que salen ganando son los usuarios al tener más alternativas. Porque eso sí. Recordemos que igual como todos los sistemas operativos o las consolas de videojuegos, cuando hay una competencia hay una presión por ir mejorando, innovando y ofrecer más cosas para acaparar más mercado. Entonces al final los usuarios se ven beneficiados porque constantemente están recibiendo actualizaciones, mejoras o algunos agregados especiales. Aunque pues recordar que este es el mercado negro. Sí, el mercado negro, pero dentro de lo que cabe, pues algo bueno sale. Muy bueno. Sí, para los que tienen jailbreak, pues sí, salimos muy beneficiados. Perfecto. Bueno, ahora yo les voy a comentar unas noticias rapiditas. Una que ya tiene igual unas semanas es que Mixo puso su tienda en línea de música, de venta de canciones en línea, porque ya tenía una tienda en línea, pero de productos físicos. Antes que nada, comentar que Mixup igual pertenece al grupo de Carlos Slim. Bien, Carlos. con todo. Del tío Carlos. El tío Carlos. Sí, porque sí. En Estados Unidos es su tío Bill, aquí tenemos al tío Carlos. Ah, claro. Y bueno, las canciones vendrán en formato MP3. De 256 a 320 kilobits sin DMR, que es la protección para reproducirla, para no pasarla a tus amigos ni nada de eso, y va a tener un costo de 10 pesos. ¿Qué? 10 pesos. ¿Cuánto está en Estados Unidos? ¿Un dólar? ¿Medio dólar? ¿Cuánto? En el iTunes. En Estados Unidos creo que está en .99 centavos. O sea, casi el dólar. O sea, casi el dólar, sí. Casi el dólar, bueno, la mercadotecnia. Ya sabes. Está casi igual. Sí, en cuanto a precios se muestra competitivo, aunque como ya habíamos platicado anteriormente y fuera del podcast, este tipo de propuestas quizás si hubieran salido a la par de como se han dado en otros países o como cuando se dio en Estados Unidos, quizás ahorita tuvieran un mercado ya en su base de datos y no fuera como es lo es actualmente, que no, al no haber existido todas esas alternativas desde un inicio, pues la gente empezó a obtenerlas por otros medios, legales e ilegales, pero más que nada ilegales. Entonces, sí. Ahorita ¿cómo va a ser? Sí, para nada. ahorita es más difícil que a una persona que ha estado acostumbrada desde hace 4 o 5 años atrás que viene bajando. Hacemos una pequeña pausa. Gracias, señor conductor. Sí. Son efectos especiales. Así es. Es la novedad en el podcast. Claro. Invitados especiales e inoportunos. Bueno, decía que como hace, es muy difícil cambiar la forma de pensar de la gente que lleva 3 o 4 años atrás descargando música en el Ares, por decir algún cliente nada más, o descargas directa, que ahora le digas, ¿sabes qué? Mejor entra a la tienda de Mixup y bájate una canción por 10 pesos. Entonces resulta como que es un cambio muy difícil para la mentalidad que se tiene hoy en día, al menos aquí en México. Y también está, digamos, los inconvenientes de que, como no está muy acostumbrada la gente a comprar con tarjetas de crédito, que es una de las opciones, pues sí se ve un poco difícil que porque hay otra opción que es ir al banco a pagar, pero que digas, me bajé dos canciones y voy a ir al banco a hacer cola unas horas para depositar por 20 pesos, pues como que no. Hasta la que te atiende se va a encabronar. Sí. Qué piojo, qué pobre te va a decir. Qué pobre. Entonces sí está difícil, digamos, que triunfe esto, a menos que empiecen a ofrecer ciertas promociones o contenidos extras o cambios, no sé, cupones por por cosas físicas para la tienda. Entonces quizás sí tenga alguna posibilidad de salir adelante, pero así tal cual sí está complicado. La verdad sí. Está muy difícil que la gente, por el miedo que existe, empiece a utilizar las tarjetas. Creo que una opción sería empezar a, pues no sé, a capacitar a la gente simplemente para cómo usar su tarjeta de crédito, de débito, para comprar en internet. Uno, no sé, algo que los bancos impulsaran, pero no es algo que parezca le interese a los bancos hacer, porque nunca hemos visto eso en México. Como dices, es más fácil ir a la tienda o pues, desde Ares o cosas así, pero ya comprar en línea, todo el proceso que lleva, que pagar por PayPal, que te cobren comisiones y un montón de cosas todavía, lamentablemente, al menos no sé si Latinoamérica, pero al menos México, estamos súper atrasados, cuando en Europa y en Estados Unidos ya es, o sea, es como, es un estándar que se sigue ya. Es el medio, todos saben que es el medio para adquirir las cosas de manera más rápida, más segura, pero nosotros seguimos viviendo en la época de piedra, por así decirlo. Sí, habrá que iniciar o esperar una revolución en cuanto a las compras digitales para... O que llegue una empresa gringa y que vea mercado y con una buena, pues, así que una buena planeación y propaganda demuestra a un usuario, pues, de México los beneficios y lo fácil que es pagar en línea, por así decirlo, que lo convenza. Sí, más que nada eso, que convenza a la gente de que es una realidad y que ya se da en otros países y no hay problemas, que es igual de, pues digamos que es igual que ir a la tienda a comprar, pero simplemente que estás en tu casa. Y más ahora que se acostumbra mucho a... Casi todos los trabajadores pagan por nómina, me parece. Y ahí tienen su dinerito y pues... Sería fácil... Ah, 10 pesos, descargar, pum, pum, se va y a la chingada. Sí, sí hay mercado, pero es que no sea... No han querido distribuirlo como tal. Ni en el banco saben cómo guiarte. Si vas a preguntar, oye, ¿cómo funciona ese el PayPal y cómo van a cobrar? No saben, la mayoría no saben. Con eso, cuando te dicen todo. Pues ya lo vimos, es la falta de conocimiento del uso de estas tecnologías para verdaderamente sacar ventaja de ellas. A ver si más adelante se nos informa a la ciudadanía cómo están las ventajas. Como dices, que llega una empresa que en verdad esté interesada en ese método de pago y que se promocione y dé las instrucciones y todo lo referente para que quede claro y la gente pueda empezar poco a poco a cambiar esos hábitos que tienen. Y bueno, la otra noticia, curiosidad que vemos es viene de mano del gigante Google con el servicio que se llama Street View, que igual se encuentra Google Earth, como mencionaba Jorge, y también está en su versión web. El caso es que, bueno, para los que no lo sepan, lo que es el Google Street View es un vehículo de Google que anda por algunas ciudades y anda realizando tomas de 360 grados. Que por cierto, cuando anda por las calles casi no lo notas. Está muy disimulado. Sí, muy disimulado. Y bueno, también hay que decir que varias personas han salido, digamos, de manera no tan ortodoxas. Pero bueno, el caso aquí es que se encontraba el vehículo de Google pasando en un lugar llamado Broughton, en el Reino Unido, cuando una de las personas de, digamos, de ese barrio lo vio y empezó a reunir a los vecinos y les dijo que no iban a dejar que pasaran. Pues se pararon y bloquearon el coche y les dijeron que no podían pasar a tomar fotografías, que estaban invadiendo su privacidad y que esas imágenes las iban a utilizar los ladrones para después ir a robar. Qué fuerte, chaval, qué fuerte. Como habían tenido robos unos días anteriores, y eso que no estaba al servicio de Google, pues pues no, se pararon y no dejaron que pasara el vehículo, entonces dieron vuelta en U y se fueron. La noticia pues ya se regó como pólvora en varias páginas, pero es curioso porque en sí no hay ninguna ley que prohíba pasar y tomar fotografías. Yo puedo salir a la calle, puedo pasar enfrente de la casa de Diego y tomarle fotos, y él no me puede decir nada. ¿Cómo no? Pedrada. Eso, okay, pero no te va, puedes. Pero no le vas a decir nada. Pero no te voy a decir nada, no sabes de qué voy a pasar. Y en sí la ley me respalda. Entonces, pues sí resulta curioso, quizás poniéndose en el lugar de la persona que les han estado robando constantemente, pues siente como que una paranoia al uso de esta tecnología, pero creo que aquí nuevamente brilla lo que es la ignorancia, porque Google ofrece igual la opción de que las personas que no quieran que sus domicilios salgan, contacten con ellos y estos son removidos. Entonces, digamos que las herramientas están ahí, pero no se hacen uso. Es lo mismo que sucedía hace unos meses, unas semanas, ya no recuerdo muy bien, cuando se dio todo este relajo en los noticieros, sobre todo aquí en Latinoamérica y más que nada en México, de las redes sociales y cómo ayudaban a los secuestradores a, pues ahora sí que hacerte un secuestro express, que porque en Facebook tenías que ibas a hacer la siguiente semana, o tenías fotos de tu casa, o decías que ibas a ir con un amigo a tal lado, y los secuestradores aprovechaban de esa información. Pero el problema es que no le echaban la culpa a los usuarios como tales, sino a la tecnología, a la herramienta, y ahí es donde estaba el error, dado que la mayoría de los sitios cuenta con restricciones, sí, para las personas que lo pueden ver. Tú le puedes dar permisos de que lo vean todo el mundo, o que solo lo vean tus amigos, o que solo lo vean los que tienen cuenta, etcétera. Entonces, las herramientas y todo están perfectamente bien. Lo único que falta es que la gente tenga conciencia de sí misma y de que haga uso de todo lo que implica pues darse a conocer en la web. Sí. No sé qué opinen de este caso de Google Street. Está curioso. Está muy curioso. Sí, sí. O sea, como dijiste, es comprensible el hecho de que pues se sientan invadidos, por así decir, porque anden pasando y tomando fotos. Sin embargo, o sea, bueno, desde mi punto de vista no tiene nada de malo, no atentan contra nada, pero bueno, como decías, es la ignorancia, tal vez aunque la política que en ese caso que comentaste, Irving, pues es un poco lavarse las manos de parte de Google, porque les está diciendo, ok, no quieres que aparezca, pero ahí está la ahora sí que tú puedes decirme, no quiero que aparezco, y ya, yo te borro de esa ubicación y no hay bronca. Pero estás obligando a, no sé, a una familia que su mundo no es internet, a que tiene que conocer esa fuerza. Cuando, no sé, Google debería de, si le interesa en ese caso, por medios ya radio, televisión, qué sé yo, decir, no, pues se va a ir, periódicamente en las ciudades va a ir apareciendo el carrito este que casi no se nota. Y ustedes, en ese caso, si no, si les interesa que su caso no aparezca, pues podrán comunicarse por este medio, bla, bla, bla. O sea, informar a la gente más allá de internet, que no porque sea el boom de internet es necesariamente obligatorio que toda la gente se esté metida allá, cuando se puede enterar por otro medio y poder así que defender su privacidad, por decir algo. En Facebook sí estoy de acuerdo, porque una vez que estás en Facebook ya sabes, es que ya eres usuario de ahí, ya sabes si le das permiso o no a todo el mundo o a tus amigos nada más. Sí. Bueno, eso que comentas de que Google tendría que dar como que más información respecto a sus servicios, en este caso sí no estoy de acuerdo con tu opinión, porque precisamente como no están saltándose ningún parámetro de la ley, no tendrían por qué, digamos de manera legal o formal, no tendrían por qué decirte, ni siquiera tendrían que ahora sí que pedirte permiso para tomar las fotos. Sin embargo, y en esa parte sí estoy de acuerdo, es en lo de que para las personas que no tienen la información en cuestión tecnológica, pues sí tendrían que haber un poquito quizá de sensibilidad, o en el mismo vehículo de Google hubieran dado la información. Digamos, cuando se les detuvo, hubieran dado la información de qué, en qué consistía el servicio y de qué manera podían ellos quitar sus propiedades, sus casas de las fotografías. Quizás aunque aquí hay otra contradicción con los usuarios que hicieron, o sea, con la gente que hizo eso, porque ya, o sea, esos güeyes ya sabían que ese carrito, o sea, ya sabían lo que hacía ese carrito, güey. Ahí sí el usuario, esa gente sí es asiduo a internet, y en ese caso se aplica la ignorancia de ellos, porque ya saben lo que hace el chingado carrito, pues no saben ni sus políticas ni nada, solo saben que toma fotos y a la chingada. Sí, además, así que ahí se la pelan. Además que si nos vamos así al meollo del asunto, hay que recordar que no solo está el servicio de Google Street View, igual están las imágenes de Google Maps y de Google Earth. Entonces, tu casa está ahí. En algún lugar ya pasó el satélite de Google y ya la tiene. De igual manera, se pueden retirar. Porque, por ejemplo, las agencias y lugares, digamos, secretos de gobierno, todo eso no aparece en Google Maps ni Google Earth. Si tú haces una búsqueda para ver, no sé, el Pentágono, la CIA, te topas con campos verdes, vacíos, cuando en realidad ya hay edificios, pero pues son cuestiones ya de seguridad, entonces no lo muestran. Y como dices ahorita, pues sí sabían de qué se trataba, o al menos el que empezó la revuelta, digamos, con los vecinos, sabía siquiera de qué era Google. Exacto. Ya tenía una idea y quizás armó y manipuló a los vecinos, o de plano todos sabían, pero no tanto. Entonces se fueron con la pinta, o igual y ya era por los constantes robos, estaban cansados y ya cualquier cosa que se movía le tiraban la piedra. Así es. Pues bueno. Pero sí, estaban muy paranoicos esos tipos, la verdad. ven muchas películas de esas donde salen los mapitas de Google. Y, bueno, no de Google, pero de satelitales y todas esas cosas. Pero bueno, ya que. Y con eso concluimos la sección de noticias de tecnología. Estuvieron bastante amenas, ¿no? Y ahora pasamos con la recomendación de Diego. Bueno, la mía es un capricho, como se le quiera llamar. Tengo que ver, pues yo soy adicto a la tecnología. Yo cada rato ando queriendo comprar cosas locochonas y pues me fui a un extremo, pero no me arrepiento. Lo que yo les traigo esta semana es la recomendación de los audífonos Pioneer HDJ 1000. Precio, veamos. Aquí en México, Liverpool, hasta hace como un mes y medio que ya bajó el dólar. No sé si ya bajó también en las tiendas departamentales, pero en Liverpool estaba a 2300. En Sears, con piojos no lo venden. Electrónica González creo que solo es de por acá, de Yucatán para acá, ¿no? Me parece. No es nacional ni nada por el estilo. Solo le dicen Cancún, Yucatán y Playa. Sí, me parece que es local. Bueno, local entre comillas. Porque pues, en Yucatán. Peninsular, pues. Uh-huh. Ahí estaban a 2100. Y pues, bendito está Mercado Libre. 1800. Así que, vamos a pagar los 1800 y ya está, se pagó. Llegaron los pequeños. Pues están de tamaño bastante, bastante interesantes. De sonido, bastante interesantes. Solo comentar que al principio, el primer día más que nada, sí, pues como yo nunca había sido usuario de audífonos, digamos, de gama alta, solo de los que ya vienen en el reproductor o en el iPod y así, pues los escuché y dije, o sea, sí me esperaba, así que tenía la curiosidad de cómo se escucharán unos pinches audífonos de 1800 pesos. Y pues cuando lo escuché dije, pues se escucha chido, pero como que le falta algo. Y sí, así como que, pues es como todo, ¿no? Cuando escuchas un disco la primera vez de tu artista, es como es tu artista, dices, ay, como que está raro, como que le falta algo. No, o sea, la primera vez es raro. Bueno, hay veces sí te gusta, pero hay veces me pasó con, no sé, con el último disco de Linkin Park, lo escuché y dije, ¿qué es esta Pusha? No sirve. Ya después de unas buenas escuchadas, pues ya como que le entendí y ya, pues me gustó más que la primera vez. Pues lo mismo te pasa con los audífonos. Escuchas la primera vez y dices, escucha chido, pero le falta. Como que 1800 no. Pero ya conforme lo vas escuchando, las tipo de canciones que vas escuchando, que en este caso, para mí las que mejor se acomodan son ya un hip hop, el rap, el house, el trance y el rock pop, que da la casualidad pues que son los tipos de géneros que yo escucho. Así que por ese lado pues quedó perfecto. ¿Y con el reggaetón? ¿Qué les ha sido el reggaetón? No, ni merga. Y pues con unas cuantas modificaciones con el ecualizador de tu reproductor favorito logras un sonido bastante chido, unos bajos bien marcados sin llegar a ser, pues no opacan el resto de las canciones. Las frecuencias altas se escuchan bien, las voces no se escuchan así chillonas ni nada por el estilo. Y en general, en su conjunto, logran un sonido, pues, la verdad, bastante chido. Les digo, ya después de un rato escuchándolo y unas semanitas dándole. Sí, si tienes buen oído, sí logras escuchar algún que otro sonido que pues, en tus audífonos comunes no llegas a escuchar. Y en general, pues, a mí se me hacen unos buenos audífonos. Para no sé, yo que viajo mucho cada rato a Cancún, pues, pues está chingón, porque agarro, me los pongo, me borro a todo el mundo, más escucho nada, veo sus boquitas moviéndose. Yo estoy en mi pedo, o durmiendo, como sea. Y pues pasaría a la calle, pues no tanto, porque si están. Pero cuando me bajo del camión, sí voy caminando ahí por la calle, para mi casita. Pero está ahí. Para, pues, no sé, para andar más en la calle, pues con tus audífonos de INER o los típicos. Y pues esa es mi recomendación. Irving ya los escuchó un poquito y puede opinar. Sí. Ya les dio una pequeña probada. Ya pude calar el audio y. Y como dices, bueno, yo sí noté inicialmente la diferencia tal cual entre uno y otro. Digo, entre los anteriores que tenías, Sony. Sobre todo en los bajos, sí están más marcados. Y no opacan, como dices, lo demás del sonido. Pues claro que hay una diferencia abismal en precio y en calidad entre los primeros y los segundos. Sí, casi 1600. Nada más. Sí. Yo creo que fue buena compra. Porque pues, era algo que ya. Para empezar, la calidad. Y después, porque era algo que buscabas. Entonces, como usuario, pues, ya salió buena compra. Y en cuestión de calidad, también. Hay que decir que los audífonos a veces están por gamas y que algunos son dedicados para los agudos, unos más para los agudos, otros los bajos. Este los creo graves. Que, los graves. Este creo que combina un poco de todo. Porque exacto, también, eso tiene un poco de todo, exacto. Porque también hay que decir que ya es una gama profesional. Entonces tendría que llevar un poco de todo y este lo cumple. Hay unos más caros, que ya te había yo comentado, que se alimentan, aparte de la línea directa del audio, se alimentan por corriente, por el gran nivel que ocupan. Pero yo creo que estos quedan perfectos. O sea, digamos que este es el nivel óptimo en audio. Y que sí, si no eres músico y no grabas en estudio y todo el pedo, esos quedan cool sentado. Y otras cosas que me gustan es el detalle que estos, a comparación de los otros que tenía, que son los que se meten en tu oído y te los violan. Los violadores. Los violadores de Papantla. No te da la sensación de que me pasaba mucho con los otros, que después de que me los quitaba, sí escuchaba así como un ligero sonidito de. Que me quedaba pues de tanto escucharlo y el sonido que tenía estaba un poco fuerte. Cambios estos, ni siquiera le llego a subir todo el volumen ni a mi laptop, ni a mi Mac, ni a mi iPhone, porque no lo necesito. Hay que decirles a los que nos escuchan que tú eres un adicto al sonido, un loco. Es que me gusta que se escuche bien. Así está bien, se escuche bien. Que sí escuche fuerte. Y pero les digo, con estos audífonos no le llego a todo el volumen. Al menos en la Mac lo dejo como la mitad y un poquito más. En el iPhone, dos rayitas menos del volumen total. Que se escucha fuerte, pero después de todo se escucha más fuerte. ¿En serio? Pero aún así, pues no me lastiman los oídos. Lo único que te puede llegar a lastimar que en el principio te aplastan mucho las orejas y como no estás acostumbrado, después de como media hora, una hora, te los tienes que quitar porque como que te incomodan un poco. Pero con el tiempo te vas acostumbrando. Ya aguanto una hora, hora y media tranquilamente. Y eso sí me gustó, que siento que me protegen los oídos al fin y al cabo, que es lo más importante. Ahí está la recomendación, la mejor recomendación de boca a boca y de un usuario, pues no podría decir común y corriente por la calidad pues no la calidad por el volumen con los que las escuchas, pero pues ya con eso, con esa calidad de volumen y el tiempo que lo escuchas, pues ya es mejor que una recomendación comercial de que entres a la página o de que alguien te diga, no, que esto, pues ahí está. Sí, porque opiniones hay, pues, mil. Y siempre que vas a leer, yo antes de comprar esto leí que los Sony, que los Boss, y así, y es difícil darse un, pues, decidirse. Estos me funcionaron, pero puede que haya unos mejores, así que es cuestión de probar, y ya los probé y pues ya les dejé mi experiencia, ya ustedes sabrán qué hacen, qué compran. Venga. Pues ahí estuvo la recomendación de Diego. Y ahora vamos a nuestra sección de otras cosas. Y en esta sección vamos a continuar de lo que habíamos pospuesto hace varias semanas, que era la segunda parte. Y aprovechando que es Semana Santa, así que pueden venir. Ah, pues sí. Así es. La segunda parte de lugares para visitar en nuestro estado favorito, Quintana Roo. En la primera habíamos mencionado, digamos que la Matrix, o porque es Playa del Carmen, que eso es donde vivo, donde vive Diego, y donde podemos decir que igual vive Jorge, aunque ahorita no se encuentra aquí, pero pues es su hogar. Así es, completamente. También mencionamos a Cancún, nuestro hermano mayor, el cual ofrece lugares interesantes para visitar, y también a nuestro hermano menor, que es Tulum. En esta ocasión vamos a mencionar los lugares más conocidos y de los que más escuchan en áreas internacionales, que son Xel-Há, Xcaret, algunos cenotes, etc. Entonces, no sé quién quiere iniciar. A ver, John, cuéntanos. Coméntalo, John, coméntalo. Comenta. Bien, bueno, pues empezando con el más pegado a lo que es Tulum, está Xel-Há, el parque natural de Xel-Há. Hay que mencionarlo, repetir, natural, porque se ha mantenido, no ha hecho nada, o sea, todo lo que está ahí es por obra de la madre naturaleza, no tiene mano de obra del hombre. ¿Por qué ir a Xel-Há? Bueno, primero que nada, la entrada que te venden es un all inclusive, o sea, un todo incluido, señores. Bueno, a nosotros que tenemos la fortuna de conocer gente y que pues nos consiguen pases un poco más económicos de lo normal, tenemos la fortuna de que hemos ido unas, ¿qué? ¿Tres veces? Por ¿tres cierto, o cuatro veces? Por cierto, Dijon, ¿sí? Patrocinado por Xel-Há y Xcaret. Come frutas y verduras. para nada, no nos paga nada. No. Y decía, pues tenemos la fortuna de que nos cuesta un poco menos. Sin embargo, el precio normal por el todo incluido, pues está bastante accesible. Mencionar que son, creo que alrededor de 750, 800 pesos. Pero repito, vale la pena por todo lo que incluye. Si te vas temprano en la mañana. Otra cosa, antes, si son de Quintana Roo, es a mitad de precio. O son nativos, o sea, que viven acá, es la mitad de precio. Solo muestras tu credencial de lector. Ya. Exacto. Yo tengo la mía de aquí de Yucatán. Bueno, pela. Decía, sí, pelo. No importa, voy a hacer una vaquita ahí, entre todos pagamos mi boleto. Bueno, les decía, llegas en la mañana y pues si no dormiste bien, pues ahí en la orilla de la playa hay unas hamaquitas, unos camastros en los que bien puedes terminar de... Chavos, de recuperar no hagan eso porque es... No, sí, adictivo. Es un paraíso. Es un paraíso. Ahí te vas a quedar jetón y no vas a disfrutar nada del parque. Es peligroso. O lleven a alguien que los cuide. Eso es cierto, sin embargo es una posibilidad, porque más que nada es llegar y pues váyanse no comidos, porque ahí está el buffet en la mañana. Una semana antes, preferentemente. No coman nada, ¿no? Ándate. Creo que eso hicieron, ¿verdad? Ustedes la vez pasada. No, algo una así. Semana no. Yo fui 2 semanas. Ah, bueno. Y pues es lo primero con lo que te encuentras, ¿no? Que llegas en la mañana y ahí está a tu disposición el restaurante, en el que puedes desayunar tranquilamente todo lo que quieras. Hasta puedes empezar a emborracharte si quieres. Así es, desde ya temprano te sirven lo que gustes, como quieras y a la hora que quieras. Porque no sé si recuerdan, pero es todo incluido. Así es, todo incluido. Bueno, ¿quién continúa? ¿Sigo? Pues continúa, a ver, bueno. Bueno, venga. Venga, digamos que yo, cuando fuimos, pues tenía igual la idea de aprovechar completo lo que era todo incluido, pero no por eso me iba a zampar un montón de comida. Entonces, mi recomendación, No ibas preparado, es lo que pasó. Bueno, es que hay de estómago. Mi recomendación es que cuando vayan ahí al restaurante, ándale. Desayunen. ¿Ves? Digo, preparado, chavo. Claro, desayunen algo ligero. No desayunen. Sí, desayunen ahí, para aguantar. Sí, bueno. Desayunen algo ligero. O entre ligero e intermedio. ¿Por qué? Porque terminando de ahí pueden salir y tomar un recorrido en bicicleta, el cual dándote unas 3-4 vueltas de lo divertido que está, pues ya bajaste el desayuno y ya de ahí te puedes ir a alguna otra. Puedes comida. Regresar al restaurante, ¿no? Puedes regresar al restaurante y seguir comiendo. También. Exacto. Y pues, después de las bicicletas, la opción para mí, que creo que es la que hicimos la vez pasada, es dar un recorrido a pie por todo el parque, digamos una vista general, y después ya que tienes, o ya que viste la magnitud y las diferentes opciones, entonces sí puedes planear, digamos, un pequeño itinerario, el cual en general va a ser bañarse, porque la maravilla del lo que es el río, pues es uno de los atractivos principales. Entonces es ir, dejar tus cosas y pasar a lo que es el área del río, en donde te pueden pues no rentar, pero digamos prestar lo que son unos visores y unas aletas. Miento, unos chalecos. No me acuerdo si había aletas. No, sí. El chaleco y es obligatorio. Ah, ok. Sí, recalcar. Bueno, no es tan obligatorio como en Xcaret. Te dicen, ¿quieres meterte sin chaleco? Métete. No te lo dicen así obligatorio. Póngate chaleco. Bueno, pues también está así. Muérete. En Xcaret sí te dicen, chavo. Sí, es cierto. Si chaleco no entras. Okay. Pero bueno, ahorita hablaremos de Xcaret. Bueno, entonces es bajo tu propio riesgo, pero pues, claro. Digamos que está bien el chaleco porque el tramo es un poco extenso, entonces para disfrutarlo, está bien con el chaleco, puedes ir nadando a una velocidad constante, pararte un momento, etc. Entonces esto que les decía de la renta, que en realidad no es una renta, es lo de las aletas y el visor, hay que dejar Es un depósito nada más. Depósito, exactamente. Dejas una cantidad de dinero que, ¿de cuánto es, Diego? Bueno, cuando fuimos eran 200. La última vez que fui por el dólar estaba 300. Ok, bueno, eso va a ir variando dependiendo cómo se encuentra el dólar cuando visiten el lugar. Pero pues, es un dinero que se los van a regresar al terminar regresas el a menos que lo pierdan. Exacto, siempre y cuando regresen el equipo. Regresas el equipo completo y ya. Así es que en el camino, solo cuida tu equipo. Yes. Hay que decir que la vez que fuimos, estaba haciendo, pues no era el clima, digamos, óptimo. De hecho, a raíz de esa porquería fue que mi tos se pone fea. Así que si tienen tos y van a Xelajá y hace frío, no se metan. Solo no, coman. Y beban. Y beban. Ahora sí que se van a ahogar, pero en alcohol. No, chavo, no des malas ideas. Si van a Xelajá, disfrútenlo, estén como estén. Sí. Y pues el recorrido en el río con el visor y las aletas es muy, muy agradable. Vas pasando por otros puntos en donde hay otras actividades, que son, hay una soga para cruzar. Cuando digo soga me refiero de un punto, llamémoslo estable, a otro punto estable, y todo lo que es el intermedio son dos sogas de manera horizontal. Una para agarrarte con las manos y otro con los pies, y ahí te estoy cruzando. Y si tienes, que se pone divertido cuando ves a cómo van cayendo. Tish, tish, tish, tish, tish. Sí, la neta, sí. Otra actividad que nos podemos encontrar, pues es la piedra del valor. Está muy chida. Uy. ¿De qué se trata? Pues aventarse como de, ¿qué será? 3, 4 metros, 5, no sé. Sí, tiene fácil 5 metros. 5 metros, con un montón de gente viéndote, pues aventarte como quieras, de panzazo, de bolita, lo que quieras. Ahí el pedo es aventarse. Hey. Porque está muy chido, está denso, pero está chido. Hay otro más adelantito que es la quebrada, que es casi la misma altura. También te puedes aventar. Son dos experiencias chidas. Está también, pues, el nado con delfines, solo que eso ya no entra en todo incluido. Ya es, si tienes varo, pues lo pagas y todo el pedo. Hay para nadar bajo el agua, te ponen unas madres como tipo Halo y pues caminando allá viendo los pescaditos. Pescados, sí, el que se mueva. Sí, güey. Sí. Rocket launcher. Y suena un poco contradictorio, ¿no? Lo que habíamos estado diciendo, y todavía recalcando, todo incluido, pero lo de los delfines no. Que. Bueno, creo sí, que sí. Hasta cierto punto es válido porque. Está bien. Hay que decir que los delfines, pues. Digamos que tienen un cuidado especial y la cuestión de los entrenadores y todo, entonces. Claro que sería increíble si estuviera incluido en el precio, pero se elevaría. Y si. No, y se volvería un caos, güey. Sí, también se volvería un caos. Sí, que todos quisieran. Todo el mundo quería estar ahí, sí. Además de que. Pues no sé quién no, pero supongamos que hay alguien que no le gustará entrar con los delfines. Tendría que hacer ese pago extra que, ajá, por supuesto, aumentaría el precio de entrada, aunque no vayas a meterte con los delfines. Entonces. Creo que hasta cierto punto está bien, el precio está accesible para todo incluido, quitando lo de los delfines, entonces pues, está bien la opción, como un extra. Y algo que van a agradecer todos es que, como dijo Jorge, no hay mano de obra del ser humano ahí. Y parece, y es todo el recorrido que te lleva, no sé, desayunar, bicicleta, nadar, regresar, cambiarte, comer, beber, todo. Cumple exactamente las horas en que cierra el parque, que es a las 5 o 6 de la tarde. Así que es difícil que termines de hacer todas las actividades y te haya faltado alguna. Todos los tiempos quedan exactamente perfectos. Y eso está muy chido. O sea, que sales contento. Definitivamente. Así es, y nada más recordarles a la hora de la comida, ya cuando hayan terminado, por ahí en creo que son 3 restaurantes los que hay, y en todos hay una pequeña máquina de helados que son unos, son helados adictivos, gloriosos, como diría el buen Bart Simpson, saben a sudor de Dios, porque están riquísimos los pinches helados, la neta, así que no dejen ir la oportunidad de probar esos heladitos. Claro, que si quieren disfrutar, pues no coman mucho. No, chavo, que coman no, mucho. Comes mucho y te llevas uno del camino, como hizo aquí un servidor. No, pero, sí, pero si quieres comer más helado, pues tienes que hacer un poco de espacio. Ah, bueno, sí. A menos que vayas al trono a, ¿sí?, hacer espacio. Que por cierto, sí hay. Ahí está todo. Sí, está. No, eso no lo hemos mencionado, pero la atención de todos los que trabajan ahí es, pues, se da así de primer nivel. Estás a gusto, definitivamente. Estás muy a gusto ahí. Sí, es cierto, eso es otro punto muy bueno por mencionar, que como es como debería ser en todos lados, no hacen distinciones de, ah, es que estos son mexicanos, pues no hay que atenderlos, o que porque son extranjeros hay que darles prioridad. No, aquí es una empresa internacional responsable y la atención es parejo para todos. Eso es bueno recalcarlo. Yes. Así es. Creo que con eso podríamos concluir y haber dado un panorama general de lo que es el parque Sheka. Nada más confieso que la última vez que fui, de tan lleno que estaba, cometí un sacrilegio. Tenía yo mi vasito de vodka y desafortunadamente lo tuve que tirar. Yo igual tuve que confieso hacer esa. Soy culpable. Soy culpable. Sí. Somos culpables. Así bueno, es. Pues ahí está. No lo hagan ustedes. No lo hagan. Y ahora pasamos a el parque Xcaret, que podemos considerar como el hermano mayor de Shelka, el cual sí tiene modificaciones, llamémosle visibles, muy visibles. Muchas modificaciones. Sí. Y de tal manera de que está adaptado, pero sin embargo conserva una convivencia muy estable entre lo que es la mano de obra del hombre y la naturaleza. Entonces también es un buen parque, porque hay que decir que Xel-Há, igual tiene su mano de obra, pero es muy mínima. O sea, es, digamos que es apenas lo necesario. Es imperceptible. Así es, imperceptible. Solo por decir, pues para que vayas recorriendo el parque, hay caminitos hechos. No vas a ir entre el monte así nada más, porque sí. Claro, y los restaurantes que son, ¿qué?, palapas grandes. Ah, no, sí. O sea, es mínimo a comparación de Xcaret. Pero Xcaret igual es un parque muy bueno. La diferencia es que es más grande en cuanto a extensión y cuenta con muchas más actividades. Entonces, aquí viene el primer punto, llamémoslo negativo, que es la cuestión del precio. Y de que a diferencia de Xel-Há no es una sola entrada. O sea, no es un todo incluido, sino que aquí puedes entrar con el paquete básico y con el paquete, me parece que sí hay un todo incluido, pero se dispara completamente el precio. Y el todo incluido no es todo incluido como tal, güey, te dan unas, o sea, tiene su límite. Ah, sí es, sí es cierto. Sí que pues ahí está, eso es variante. Está caro. Aquí lo que recomendamos ya como asiduos visitantes es que compren el más sencillo, la entrada nada más. O sea, solo compren su pase de entrada. Y que si tienen la posibilidad, ingresen comida. Ah, ya estoy preguntando por ese punto y está permitido. ¿Está permitido comida? Mira. Sí. Okay, bueno. No está penado por la ley. No, sí está permitido. Bueno, ese había sido un una incógnita que teníamos. Una incógnita que teníamos y que habíamos manejado desde siempre. Al menos yo siempre tenía la idea de que no estaba permitido meter comida en el parque. Y tenías que ver cómo te las arreglabas para ir a esconderte a comer. Exacto. Pero bueno, ya con esto, ya sabemos. Con esto ya, mejor para mí. Ya puedo llevar lo que quiera. Y entonces, pues ya, no queda más que recomendar que meta comida, porque adentro es así muy es. Caro. Muy, muy caro. Muy, muy caro. Si vienen de fuera, de lo que es este Quintana Roo, de hecho, de aquí mismo en Quintana Roo, ajá, ciudades, por ejemplo, vamos a mencionar la capital, que es Chetumal, los precios no se comparan a los de Playa del Carmen, o a los de Cancún, o a los de Tulum. Hay una diferencia, no tan abismal, pero sí hay una diferencia. Se asustan los de Chetumal. Sí, por ejemplo, algo que ahí cuesta 5 pesos, aquí puede costar, digamos, en la ciudad, en la parte normal, puede costar como 8 pesos, y en la zona turística puede costar hasta 15 o más. Sí. Entonces, es. Si vienen de fuera, no se asusten con los precios, asústense con los precios de los lugares turísticos. Por ejemplo, el de Xcaret, que sí es muy caro. Y ya con lo que dijo Diego, pues ingresen mejor sus alimentos. ¿Qué ofrece Xcaret? Digamos que sus atractivos principales, por ser un parque grande, radican en, bueno, personalmente, radican en el, lo que es el río subterráneo. Sí, es. En lo que es el Mariposario. Estoy viendo un... Ah, claro, y el espectáculo de noche. Ese es lo mejor del parque, el Xcaret de noche. Sí, ok, y ahora... Sí. Es que digamos que Xcaret trata de, en un solo... Eso, o sea, yo lo interpreto en su concepto como querer representar todo el estado y lo, la cultura, que en ese caso es la maya, en un solo lugar. Está, es como un gran zoológico. Tenemos la parte que tiene que ver con el agua, el río, playa, todo eso. Y tenemos el espectáculo de noche y los demás espectáculos que hay en ciertas zonas del parque, donde hay representaciones de bailes, de juego de pelote, bla, bla, bla. O sea, y trata de unir todo lo que pues, es este estado y la cultura, como ya dije, la maya, en un solo lugar. Sí, creo que queda resumido en eso. Y sí lo van a conocer, el que visite, que venga afuera, pues se va a dar una idea de, pues así que a grandes rasgos, de todo lo que tenemos, los que tenemos el privilegio de vivir acá. Así es, y también mencionar que Xcaret es conocido también porque es un parque en ocasiones temático, porque pues si bien en el año normal, o sea, en todo el año no hay muchas actividades fuera de lo normal del parque, sin embargo, llegando al mes de noviembre, los días cercanos al Día de Muertos el Día de Muertos y los posteriores, hay un festival que se llama el Festival de Vida y Muerte, que es pues lo que trata es de rescatar las tradiciones de la península del Yucateco, pues que creo que todos hemos visto o sea, nosotros me refiero, hemos visto este festival, y es pues muy interesante, muy padre ir y conocer esto. ¿Por este festival te estás refiriendo al de Día de Muertos? Sí, el de Vida y Muerte. Ok. Nada más para recalcar. Sí. Y bueno, podríamos profundizar mucho en lo que es Xcaret, pero definitivamente necesitaríamos un podcast especial para lo que es Xcaret. Entonces vamos a dar así levemente con lo que cuenta o algunas actividades. Las que me vienen ahorita a la mente es los que ya había mencionado, el río subterráneo, el cual es muy extenso y vale la pena, sobre todo cuando vienes con amigos, pues echar carreritas, hacerte tranquilo, sobre todo en la recta final. La parte en la que vas contracorriente. Resulta muy, muy interesante para poner a prueba la condición física. También hay un aviario, un mariposario, hay una sección donde hay que es la caballeriza, donde obviamente hay caballos, burros, este, güeyes. Aparte de güeyes, hay un. Hay cocodrilos, hay manatí. Hay monos. Exacto. Hay monos. Hay acuario. Hay delfines. Hay tortugas. Nojoches. Y grandototas. Ah, grandísimas. Van a conocer las caguamas. ¿Y por qué el nombre de las caguamas en cuestión de cerveza? Sí. O sea, nada más dense una idea. Son aproximadamente que. ¿Metro y medio las tortugas? ¿Dos metros? Sí. ¿O no llegan a tanto? No, sí. Creo que sí. Creo que hay una que sí llega a los dos metros. O sea, está dense una idea. Enormes. Y son un montón. Sí. Hasta dices, si me caigo acá, me lleva la Gaber. De hecho, cuando yo fui, no con ustedes, ¿no? No. Con otros amigos, A un idiota se le cayó su bebé de la carriola. Se le cayó su bebé ahí con las tortugas, güey. Claro que las tortugas pues, no se le van a comer porque no son carnívoras, pero pues, sí, sí impresiona el tamaño. Está peligroso, güey. Está peligroso, güey. Y pues eso es así en general. No, antes que nada, un saludo para la idiota. Sí, hey, idiota, la porra te saluda. No, sí, tú, cabrón. Y también, pues ya dimos, más o menos, ya hablamos de los dos parques principales, como dijiste, hay cenotes, pues que son esos cenotes, pequeños ríos y todo, no es que no sean importantes, pero son más comunes, y también si se habrán dado cuenta, como que hay una cierta preferencia por Shelha. ¿Cuál recomendamos? Los dos, definitivamente los dos. Los dos tienen sus cosas. Obviamente, si vas a venir continuamente o periódicamente, pues te recomendabas más Shelha, porque Xcaret, con dos, tres visitas lo recorres todo, ves el show y prácticamente ya no hay mucho que puedas descubrir. Cambio en Shelha, pues te vas a divertir. Está bien, vas a ir al agua y todo, pero el hecho de que sea todo incluido y poder disfrutar de eso y todo ese show, para mí es mucho más satisfactorio. No sé para ustedes. Completamente de acuerdo contigo. Así es. Shelha, sin embargo, como dijiste, los dos tienen lo suyo, tienen su mercado. Cada quien está un poco más dirigido hacia ciertas cosas, pero pues Shelha, por lo que incluye, es un poquito mejor para mí. Y visiten los dos, porque si vienen a Quintana Roo y no van a los dos, pues como que pelas. No viniste a Quintana Roo. Sí, yo creo que sí, como dicen, digamos, en cuestiones comunes y para repetir, Shelha está muy bien, porque si bien Xcaret es más, podríamos llamarle espectacular, con una o dos visitas, es tan bueno en sí la cuestión de todo lo que vas a vivir en el parque todo el día y sobre todo el espectáculo final, que se te va a quedar muy muy marcado y muy grabado. Entonces, hey, hasta con dos visitas, digamos que basta. Claro, si tienes el dinero, puedes entrar cuando quieras, pero digamos para una cuestión económica normal, visita, no sé, Xcaret una vez, y si puedes visitar más veces Shelha, sobre todo si vienes con amigos, y porque la cuestión de todo incluido de Shelha es muy atractiva y las actividades pues igual son muy buenas. Exacto. De los cenotes, como ya mencionabas, son muy variados y no hay uno que digamos resalte a nivel nacional o internacional, pues que cada uno tiene sus variantes. El único que me viene ahorita a la mente es uno que se llama Cantún Chi y el azul, que están casi casi a la misma altura. Así es, nada más, no sé por qué te viene mucho a la mente el azul, ¿por qué? Coméntanos. A eso iba. Bueno, de hecho yo mencioné el Cantún Chi y Diego mencionó el azul, pero ya que estás en el tema, que decir que ahí acá servidor tuvo un altercado. Una ahí. Experiencia religiosa. Una experiencia bastante religiosa. Pues que un encuentro cercano con el cuarto tipo. Así es. Ese cenote, bueno, de aquella vez hasta ahorita creo que no hemos regresado. Pero en general la cuestión de los cenotes es muy, son muy similares entre sí. Excepto por el que recuerdo que mencionaba, que es el Cantunchi, que cuenta con diferentes, y eso lo hace muy atractivo, porque hay unos que son un poco más bajitos, digamos, para los niños. Hay otros que son como para meterse a explorar que son las cavernas debajo del mar. Y hay otros que son abiertos, un poco cerrados. Entonces, dentro de ese mismo hay varios, y eso lo hace muy atractivo. Los demás, igual creo que hay algunos que cuentan con dos o tres en lo que es el en sí toda la entrada, porque quiere decir que hay un costo. Claro que no se compara con el de los parques. Ah, no, sí. Pero igual, si no son de por aquí, de por este lugar sureste de la República, es muy recomendable que visiten un cenote para que no les cuenten. Sobre todo con este clima que tenemos ahorita, caluroso, pues un cenote rico. Se antoja. Está muy rico. Es un agua muy fresca. Aunque ahorita están todos a rebosar de gente. Sí, claro. Eso sin duda. Pues no sé qué más quisieran agregar en esta sección de recomendación. Pues, que, no sé, en Cancún hay un parque que se llama Garrafón. No, no Garrafón. Hay un parque acuático, pero no me acuerdo cómo se llama. Que dice que está bastante bueno, no he ido. En Isla Mujeres igual está bastante cómodo. Ah, sí, Isla Mujeres. Es más relax que playa. Más virgen, digamos. También es un buen lugar para que visiten. Pues vayan a Chichen Itza. Y esos serían los lugares más importantes. No, nada más recalcar que Chichen Itza, pues obviamente no está en Quintana Roo. Eso sí. Así es. De Quintana Roo, pues yo podría agregar la isla de Holbox, que si bien no la conozco, pero he escuchado cosas muy buenas de ese lugar. Otro lugar que está creciendo, que se está dando a conocer, que muchos dicen que está al día de hoy como alguna vez estuvo Playa del Carmen, y me refiero a Mahahual, que pues sería, es un lugar que no conozco tampoco, sin embargo es uno de los lugares que lo tengo allí apuntado en la agenda. Algún día de estos voy a ir a conocer por allá, porque pues si dicen que al día de hoy está como alguna vez estuvo playa, entonces está chido. Mahahual yo tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años, y la verdad es que está muy bien el lugar. Actualmente me han contado que está teniendo una evolución muy grande. Está planteado a futuro como el nuevo boom en cuestión turística de Quintana Roo. Entonces, sí, tiene con qué. Pues es un lugar potencial para el crecimiento del estado. Esperemos que se dé de manera gradual y que no lo saturen rápidamente. Y tener la oportunidad de ir, ahora que ya está más reciente, o sea, ahora que ya hay, digamos, ya hay cambios de cuando fui aquella vez, entonces a ver cuando hay la oportunidad de ir. Exacto. De ahí, pues, así rápidamente no se me ocurre otro. No, pues creo que ya mencionamos lo más importante. Lo más importante. Obviamente van a venir de vacaciones, van a ver agencias de pues, que les van a dar tours y todo, y seguramente habrá otros lugares que hasta ahora no mencionamos, pero es indiscutible que les van a mencionar estos lugares que ya mencionamos. Bueno, nada más en decir, cuando estén en playa, visitas obligadas, porque no recuerdo la vez pasada, no las dijimos, creo. Las visitas obligadas en playa son el Blue Parrot. Ah, discos. No precisamente, sino lugares, pero pues de una disco, el Blue Parrot es una visita, es obligada, así como Playa Mamitas. Yes, niles. Así es. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, creo que... Pues creo que ahí cerramos esa... ¿Sección? Esta parte. ¿Larga sección? Larga sección. Esta sí. Que por eso decidimos hacer este llamémoslo partitura es o secuela. Secuela del podcast. Pero bueno, ahí están nuestras recomendaciones. Y para concluir, como siempre, nuestro podcast, la frase de la semana, que esta vez bien podría ser frase de 3 semanas. Así es, pero pues es una frase que tiene para 3 semanas y para muchas más, porque bueno, es bastante, bastante buena. La frase es de un gran autor rapero español, el buen Jim. No sé si el mejor, pero en cuestión, cuando se pone a escribir seriamente, es un rapero fuera de lo común. Muy bueno el tipo. Por cierto, acaba de salir su nuevo disco. para que lo chequen. Bueno, ya luego platicaremos de quién se perfila para ser el mejor. Pero por ahora les dejamos la frase, repito, del Chojin, que es: ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Que viene en su canción precisamente del mismo nombre. Que pues la frase se lo dice todo. Aprovecha todas las oportunidades que tengas para ser feliz, para reír, para sonreír, para estar contento. Y no te evites llorar. Simplemente hazlo cuando realmente lo necesites. Ahí está. Y no sé, ¿pueden agregar ustedes algo más de esto? Es, como dijiste, es simple, pero lo dice todo. Llora cuando lo necesites y ríe cuando puedas. Así es. Así es la vida. Así disfruta cada momento. Y es todo. Perfecto, pues ahí estuvo la frase directa, sin tanto rodeo. Y así llegamos al final de este quinto podcast. Que quiere decir que es la parte 2, pero sigue siendo el quinto podcast. Por fin terminamos el quinto. El quinto malo, pues bueno. Aunque este se resistió, pues finalmente terminamos con él. Y pues, ¿qué me queda decir? Que pasen unas excelentes vacaciones. Esperemos que, como ya estos chavos están de vacaciones igual, que salga más rápido y de manera continua, al menos durante estas pequeñas vacaciones, lo que es el podcast. Por mi parte es todo. Dejo a estos individuos metafísicos que se despidan y nos vemos hasta el sexto. Sí, es el sexto. Venga, Diego. Pues nos vemos en estos días, porque como dijo Irving, tenemos muchos días libres. Que pasen unas bonitas vacaciones con su familia, sus amigos. Y pues saludos a todos. Chau, chau. Sí es, que la pasen extraordinario. Por ahí nos estaremos viendo el miércoles, creo, en playa. Voy para allá. Y pues nada más agregar que un saludo al Chojin, que sabemos que nos escucha. Claro, Chojin. Saludos. Y saludo y agradecimiento nuevamente a todo aquel que nos escuche, que nos siga, y a quien recién nos escucha, pues darle las gracias por la oportunidad. Y pues, ¿qué más? Coman frutas y verduras. Saludos desde Mérida. Saludos desde Mérida. Nos vemos en el sexto. I'll be back. No, ni merga.